rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, de México nos vamos a Concordia también, del sol a un día lluvioso, así nos decían hace un ratito nada más. Allí vamos a estar comunicados con algunos concordianos o concordenses, nunca sé exactamente cómo es. ¿Por qué? Porque las autoridades municipales allí han decidido ahora preocuparse por los combustibles fósiles, ¿no? Y por el calentamiento global y demás. Nosotros nos preguntamos por qué en Concordia, después de tantos años de trabajo allí, de lucha de la Asamblea de Concordia, recién ahora las autoridades municipales han decidido tomar este tema y además sin convocar a quienes vienen trabajando sobre eso, ¿no? Esos son los reclamos, no, seguramente. ¿Será alguna cuestión electoralista? ¿Será preparar el terreno para otra cosa? Claro. Y en este momento ya estamos comunicados con Oscar Villanova. Buenos días, Oscar. Buenos días, Daniel. Un gusto hablar. El gusto es nuestro, che. Bien. Bueno, no sé si estás solo. Estoy acompañado con Hilda González. Hilda González. Integrante también de la Asamblea Ciudadana Concordia. Bien, buenos días, Hilda. A ver, ya te paso con ella. Bueno, como quieras. Pensé que buenos días, Daniel. Buenos días, Hilda. ¿Qué tal? Pensé que estaban en manos libres. Bueno, Hilda, estábamos preguntándonos al aire justamente cuál es alguno de los motivos, cómo se explican ustedes esta actitud de las autoridades municipales en Concordia de hacer una convocatoria pensando en el calentamiento global, cuando ustedes allí están trabajando sobre estos temas desde hace muchos años y no han sido recibidos nunca, ¿no? Sí, en realidad nosotros lo tenemos claro, por un lado, sin llegar a la parte de expresar que son movimientos políticos o iniciativas políticas que por ahí intentan emitir hacer creer, entre comillas, una postura que en realidad no es la que se está llevando a cabo. Que nosotros celebramos, sí, que se hiciera una cosa así, lo hubieran hecho hace mucho tiempo, y si hubiera sido que ya empiezan a organizar este trabajo, sería fantástico, claro. A pesar de algunas fallitas que se podrían ir corrigiendo, claro. Sí, claro. Bueno, pero ustedes encuentran que habría esa posibilidad de que fuera fantástico, así como vos lo decís, Hilda. Si se puliera un poquito lo que se ha dado a conocer y hubiera tiempo de llevar a cabo esa gestión, creemos que sí. Le faltan muchas cosas que nosotros, que lo venimos viendo desde hace mucho, lo vemos, si fuera abierto, si se pudiera consensuar esto de arreglar algunos detalles, por ejemplo, a quién se convoca para llevar a cabo esta mesa, y de qué manera se va a hacer, eso no se dijo en ningún momento, y qué tiempo hay para hacer, qué proyectos, hay un montón de detalles que quedaron en el aire, y el dinero que se va a ocupar, el gasto que va a llevar, desde ya que está ocupando este dinero, pero no se ve cómo se va a sustentar eso económicamente. ¿Quién es la señora Esteves? La señora Esteves es una persona muy preparada, es abogada y con mucha experiencia en trabajos ambientales en el mundo. Sabemos que ha escrito un libro también referido a temas ambientales y creemos que tiene conocimiento sobre... Pero lamentablemente ustedes deben saber que Concordia y Paraná son dos puertos de mucha fuerza política que ponen por encima de cualquier otro interés o cualquier otra necesidad esto de llevar adelante un partido político, ¿no? Claro. ¿Cuántos municipios ya hay libres de fracking en Entre Ríos? Son 30 hasta ahora. 30 municipios. Sí, pero hay dos lugares, estos dos lugares son primordiales, sobre todo por la cantidad de gente, porque nosotros llevamos, no lo tengo el número en este momento, pero vamos contabilizando qué cantidad de personas están libres de fracking, sumando la cantidad de personas que habitan, de habitantes de cada localidad, ¿no? Claro. Y además, dos cosas. Por un lado, el intermedio, O sea, si la ordenanza libera un ejido y la ordenanza, otra ordenanza libera el ejido vecino, uh-huh. Automáticamente quedaría libre ese espacio de menos habitado o fuera de ejido que une las dos ciudades, ¿no? Además, está la voluntad que se expresaría si 30, 50 localidades han manifestado su oposición, es como que se entiende que la provincia debería liberarse porque ya la provincia está pidiendo que se libere del fracking. Claro, sí, uno siente que con 30 municipalidades que han ya decretado esto, ha declarado esto, sí. Hay una voluntad política de la población, ¿no? Sí, alrededor, sí, de esto. Sí, sí. Claro, faltarían estas dos que simbólicamente, no solo por la cantidad de habitantes, me imagino, sino que simbólicamente son muy fuertes, ¿no? Sí, políticamente fuertes, sí. Claro, como expresión política, poder ganar esas ciudades sería prácticamente sellar la suerte del fracking, sí, en Entre Ríos. Sí, más allá de que una ordenanza se deroga con otra ordenanza, uh-huh. pero se pone de manifiesto que si se derogara esto, se estaría actuando en contra de la voluntad vigente, ¿no? Claro, claro. Sí, eso ya lo vimos en Allen, si no me equivoco. Claro, claro, claro. Uh-huh. Claro. Bien. Y bueno, mientras tanto, sí. Mientras se trabaja con esto, que no se puede dejar de, no se puede ni soslayar ni dejar, porque estamos permanentemente bombardeados con estas cosas, estas noticias sobre la agresión que provoca el fracking, ¿no? Uh-huh. Además, no podemos evitar, no podemos eludir trabajar sobre otros aspectos ambientales que son urgentes en la ciudad, como bueno, esta mesa que salió así de improviso, como que fuera nada, para los efectos nada, pero simbólicamente es mucho. Claro. Pero además, las cosas que realmente están siendo visualizadas por toda la población y que a veces nos dicen, ustedes son ambientalistas, se están ocupando de algo que no existe, porque es como que se ha difundido desde el oficialismo o desde el Estado, uh-huh. la idea de que jamás, de dónde sacamos esa idea, que acá en Concordia o acá en Entre Ríos no se va a hacer eso, a pesar de que sabemos de que existe un plan estratégico, hay un, sí, mapa, claro. Hay estudios, se está avanzando desde YPF y desde las corporaciones sobre esto. Sí, entonces, sí, sí. Como se difunde esa idea de que el fracking no va a existir en Entre Ríos, hay una presión también desde la población, uh-huh. pues se están ocupando de algo que no existe y no están viendo lo que ocurre alrededor, que son otro tipo de agresiones que son reales y visibles y en los discursos no aparecen. Los temas que yo creo que son de todos los puntos del país, que es la parte de basurales, que no se terminan de tratar y por ahí se empiezan a organizar desde el final y no desde el comienzo. Claro, claro, claro. Como los del tratamiento de los arroyos también, uh-huh. que están estropeados, unos entubados y otros agredidos permanentemente, uh-huh. Y que se comienza a trabajar desde el final en vez de buscar cómo hacemos para ir saneándolo, sí, naturalmente, claro. ¿No? Claro, claro. La gente, hay otras organizaciones en la ciudad que están viendo esto y se están ocupando de no ocupando sistemáticamente, sino que opinan, hacen recorridos, uh-huh. sobre los arroyos. Claro. Y más que nada vemos que el entorno de los arroyos se está perdiendo. Porque sabemos la importancia que tienen los humedales que provocan estos arroyos, sí. y que son absolutamente indispensables, que no se pueden dejar dejar de lado, no se los puede desperdiciar. No, y hay una, bueno, todos sabemos que hay un negocio inmobiliario que está latente y urgente y está apoyado por un Estado que propicia desde el poder y desde la parte económica estas cosas. Entonces se rellenan los humedales, a veces hasta con basura se los rellenan, sabemos el efecto de los lixiviados, uh-huh. y bueno, y se están invadiendo los humedales y después cuando veamos las consecuencias de todo esto creo que va a ser muy tarde porque va a estar todo habitado, ¿no? Sí, bueno, eso lo vemos también en otras zonas más cercanas a la capital federal. Sí, Hilda, sí. Vamos a continuarla en otro momento en el aire. ¿Sí? Te agradecemos mucho esta participación en el Enredando, la vamos a seguir, siempre atentos a lo que pueda ocurrir allí, en ambas bandas del río Uruguay con respecto al fracking. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Gracias, hasta la próxima. Hasta adiós. La próxima. Bueno, ya nos vamos, si no me equivoco, a Comodoro Pi, un segundito, una pausa y nos vamos a Comodoro Pi, donde ya han salido los compañeros que estaban siendo indagados allí en el juzgado. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.